Buenas tardes, mi nombre es Mercedes y bueno, yo formo parte de CLETA desde febrero de 1963, ya hace bastante tiempo, 43 años. Y bueno, este espacio en donde CLETA se formó deriva de una toma. Fueron los compañeros que en ese tiempo formaban parte del grupo Fantoche, que era de acá de Filo, quienes dieron el paso de tomar ese foro ante la imposición de las autoridades por cobros excesivos por utilizar ese espacio que era universitario. Entonces, pues, ante esa imposición y exigencia, se decidió tomar el foro. Este es así como, es como cuando el movimiento del 68 empieza porque unas bandas de la Boca 5 se pelearon con los de la prepa, ¿verdad? Y así, ¿no? Parecía que esta toma no iba a tener mayor trascendencia, no era más que un asunto de cobro de cuotas desorbitadas. Sin embargo, una vez tomado, una vez generado el acuerdo de permanecer en este espacio, surgió otra dinámica que era la cuestión política de la toma de los espacios, algo que no se realizaba, algo que no había en 1973, después de unos años de represión constante del movimiento. En 1973 el movimiento estudiantil se hallaba en sus peores momentos, ¿no? Muy reprimido, muy, muy, muy desorganizado. Entonces esa toma vino a ser como una forma de unificar a los movimientos que estaban en ese momento esperando o en receso o muy, muy desarticulados. La convocatoria del grupo Fantoche para defender el espacio, para ampliar y lograr que los grupos artísticos que andaban ya en la calle desde el 73 o en el Faro, porque el Faro original no es el Faro que ahora se oye ahí de las delegaciones, el Faro original agrupaba a todos los artistas independientes que surgieron del 68. El Faro era el Frente de Artistas Revolucionarios Organizados, eso era. Y tenía entre sus integrantes pues a los Nacos, al Grupo Mascarones, a Judith Reyes, a los Matlachincas, banda que todavía algunos andan por ahí, otros que ya fallecieron, como José de Molina, ¿no? Entonces, todos esos grupos que andaban ahí entre la cuestión alternativa, autogestiva no se mencionaba, porque en ese tiempo pues era casi un pecado hablar de la autogestión. Lo revolucionario era morirse de hambre, ¿no? Y subirse a los camiones, pues ya si lograbas traer 20 pesos en la bolsa, ya la habías hecho, ¿no? Sí, no, si tomabas un café era pequeño burgués, no, espérate. No, tenías que juntarlo todo con la banda. Sí, era muy difícil, la verdad era muy difícil. La autogestión en aquel tiempo no se planteaba. Entonces la cuestión económica tampoco era relevante. Sí, muchos de nosotros, pues, después de hacer nuestro trabajo ahí, tener nuestro taller, formarnos, nos íbamos a nuestras casas con nuestros papás, ¿no? O sea, no teníamos forma de sostenernos, ¿no? Pero la cuestión acá es que la importancia de los espacios, sí, cuando ocurre una toma, es que el espacio se convierte en un símbolo. No es un espacio cualquiera. Ya tiene un aspecto político importante. Ya el espacio tomado ya tiene otra relevancia. Sí, ante el movimiento social es un hito, una forma de referencia. Oye, ahí hay una casa tomada, oye, ahí hay un foro tomado, oye, ahí hay un teatro tomado, y eso es una referencia. Es una referencia que obviamente pues también incita al Estado, a la represión, pero también nos va formando en lo político. ¿Por qué? Porque cuando estás dentro de un espacio tomado, la toma de conciencia se da. Se da o simplemente te vas, ¿no? No queda de otra. El espacio muchas veces te define en su alternativa política. ¿Sí? Y esa creo que es la importancia de este tipo de espacios, ¿no? Que aquí te vas definiendo políticamente. Tú sabes que el Che tiene una historia y esta historia permanece. Aun cuando la mayor parte de sus integrantes no permanezca. El foro isabelino, que fue sede de CLETA durante 15 años, finalmente fue recuperado por las autoridades. Pero, ¿por qué fue eso, no? Porque a la generación de relevo, pues ya no le interesaba el espacio, la mayoría ya andaban en la calle, andaban en los barrios, andaban en las comunidades, ya el espacio había cumplido su función, ¿sí? Sí, quedaba, sin embargo, y queda hasta la fecha, el espacio del foro abierto de la Casa del Lago, que aunque fue destruido como teatro en 1996, después de declarar que íbamos a dar ahí apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues llegó el Ejército y pum, tiró el foro. Costó mucho trabajo volver a entrar, ¿sí? Se logró con ayuda de las organizaciones amigas y también por la coyuntura del 99 de la huelga del CGH, ¿no? Se logró volver a entrar y ahí estamos desde entonces. Casi de manera ininterrumpida, pues son ya 43 años de trabajo y 10 años del relevo generacional. Porque en ese sentido creo que es importante, yo como una persona de la tercera, hemos durante mucho tiempo en el movimiento ha habido un desgaste muy fuerte. ¿Por qué? Porque no se han generado relevos. Muchos de los movimientos que han defenestrado en este país han sido porque no hemos tenido la capacidad de generar el relevo generacional. Y eso es básico en un movimiento que se dice permanente, ¿no? Como en este caso el foro abierto. Es nuestra base de trabajo actualmente, pero no lo desarrollamos ya de manera más que tangencial las personas que hemos estado ahí a lo largo de los años. Más que nada ahorita se está dando el espacio para que el relevo generacional esté ahí y meta sus propios proyectos y sus propuestas, ¿no? Y entonces pues aquí también pues se hace una invitación a los compas que quieran participar ahí, pues el foro es un movimiento abierto, CLETA es un movimiento abierto y pues todos están muy cordialmente invitados. Ok, es todo. Gracias. Gracias, Mercedes. Bueno, para complementar, mi nombre es Violeta, yo también soy integrante de la Organización Político-Cultural CLETA y pertenezco justo a esta parte del relevo generacional de la cual mi compañera habla. Nosotros en el foro abierto de la Casa del Lago llevamos ya, vamos a cumplir 43 años también. El primero de mayo oficialmente, el primero de mayo se cumple 43 años de trabajo ahí. Sin embargo, es un trabajo que ha sido interrumpido justo por la destrucción del foro en 1996, un 13 de enero, cuando entró precisamente el ejército y destruyó un foro que había para más de 1000 personas. Con el movimiento de la huelga y el apoyo de las organizaciones, como lo menciona Meche, se volvió a ingresar en el espacio. Sin embargo, tiene una particularidad en relación al resto de los espacios que se han venido mencionando aquí. Nosotros tenemos un acuerdo con las autoridades, pero no es un acuerdo entreguista, ni es un acuerdo en el que nosotros vamos a hacer lo que ellos nos pidan, ni es un acuerdo en el que nosotros aflojamos algo y ellos aflojan otra cosa. El único acuerdo que existe es que nosotros no vamos a hacer las malas siempre y cuando no nos la hagan de pedo a nosotros. Es decir, el respeto a nuestra autonomía, el respeto a nuestros contenidos, el respeto a nuestras formas de trabajo y el respeto a la utilización de un espacio que es de la comunidad universitaria. En ese sentido, hemos venido trabajando con programaciones artísticas cada 15 días desde 2001 y hemos tenido trabajo también autogestivo cada fin de semana. Para aquellos que quieran conocer también el ingreso económico que se percibe en ese espacio que trabajamos también con la venta de comida y la venta de materiales que nosotros mismos producimos, pueden preguntarnos con toda confianza y nosotros podemos decirles qué cantidad de recursos se generan en ese espacio, que es un espacio universitario, y cómo son utilizados esos recursos, ya que ese dinero lo utilizamos principalmente para seguir financiando el resto de los proyectos culturales que tenemos. En ese espacio no se le paga a los grupos artísticos porque nosotros no tenemos ingresos de ningún tipo, en el sentido que no nos financian partidos políticos, obviamente, ni ONGs, ni tenemos ningún tipo de financiamiento del Estado. El trabajo que se hace de manera voluntaria, con la voluntad de transformación, y se pasa el sombrero en el público, y todo lo que se recaude en el sombrero es para los grupos que ahí participan. Si la banda quiere ir a dar un taller ahí, no se le cobra a la gente más que una aportación solidaria y el material, pero los compañeros que puedan dar ahí los talleres pueden vender sus productos de lo que estén enseñando justamente a hacer, para, y ese dinero obviamente es de quien lo trabaja. Nosotros no pretendemos en ningún momento que ese espacio sea pues utilizado para generar un recurso personal, sino más bien un recurso colectivo que financia los proyectos político-culturales que se tienen trabajando desde hace ya muchos años. Entonces, bueno, decir que efectivamente el trabajo que nosotros realizamos ahí se hace porque nosotros hemos presionado a las autoridades universitarias a que respondan y den cuentas acerca de su responsabilidad política que tienen, su responsabilidad cultural. Es decir, ellos tienen que poner el templete, tienen que poner el sonido, tienen que poner las condiciones para que ahí se lleven a cabo actividades culturales, porque ese dinero que ellos están utilizando para poner esa infraestructura es nuestro, nos pertenece y debemos de hacer uso también de ellos. No es posible que solamente ellos puedan utilizar los medios de producción que se han generado con el dinero del trabajo de todos y cada uno de los ciudadanos y los mexicanos y los trabajadores de este país. Así que la invitación que nosotros queremos hacer esta tarde es a participar también dentro de ese espacio, y sabiendo obviamente que aun cuando tuviéramos diferencias en cuanto a las formas de hacer política, pues ese espacio siempre va a estar abierto para las distintas expresiones, porque nosotros justamente sí apelamos a ese dicho que dice: puede que no esté de acuerdo con lo que digas, pero defenderé tu derecho a decirlo siempre. Y por eso estamos aquí también, y por eso nos hemos estado coordinando con los compañeros tanto de aquí de la OCUPA como del resto de los colectivos de la facultad y de otros espacios, porque sabemos que este espacio es un espacio importante para el movimiento social. Independientemente de que tengamos formas distintas de trabajo, formas distintas de hacer política, creemos que debemos de apoyarnos y de encontrar los mínimos puntos de convergencia, que si se trata de defender espacios autónomos, espacios universitarios, estos tienen que ser defendidos por todos aquellos, como mencionaba la compañera, que estamos trabajando por las diferentes autonomías. Entonces, bueno, pues aquí más bien cerraríamos nuestra participación solamente diciendo que nos parece importante que de este esfuerzo que hemos hecho de manera colectiva surgiera una forma mínima de organización en la que los distintos colectivos y organizaciones que trabajamos en los espacios autónomos y universitarios pudiéramos coordinarnos de modo tal que pudiéramos defender los espacios que en determinado momento pueden estar en peligro, pueden verse amenazados por el Estado, como es, por ejemplo, en este caso, el auditorio de Che Guevara. Entonces, nosotros estamos aquí por ello. Creemos que el Foro Abierto de la Casa del Lago es un espacio que su principal objetivo es ser una vinculación entre el pueblo y la universidad, y por ello pues invitamos a todos los estudiantes también que están pasando por acá, que nos escuchan, y obviamente a todos los integrantes de los colectivos, a que hagamos uso de ese espacio universitario porque le pertenece al pueblo, no las autoridades, y nosotros somos los que lo tenemos que gestionar. Gracias.